pareció bien aprovechar esta charla para darles un tema que lo voy a desarrollar de esta manera. O sea, voy a darla más que la mitad, o sea, no la mitad, sino un punto que se complementa con otro. El otro no se los voy a dar a ustedes, sino a las contemplativas de Pontín. Pero lo voy a grabar, entonces después este les va a servir a ellas, porque tampoco se los voy a dar a ellas. Y el que voy a dar allá, lo pueden después escuchar, y creo que complementando los dos es muy útil. Y es esto, voy a dar los dos últimos temas que desarrollé en la jornada de actualización de los sacerdotes, que versó la jornada general, es sobre lo que es la dirección espiritual en la noche oscura del espíritu, de la cual se habla muy poco, ¿no? Porque siempre se piensa que son caminos muy altos de la vida espiritual a la que llegan poco, lo cual es en parte verdad y en parte no es tan así, ¿no? Y ese curso terminaba con dos charlas sobre la conducta del alma, cómo tiene que ser la conducta del alma en la noche del espíritu, pero que en realidad lo que se dice allí de la conducta del alma es válido para la conducta del alma en todas las purificaciones, por lo tanto en toda la obra de Dios sobre el alma. De ahí que me parece que puede ser importante. Y esas dos charlas versaban una sobre cómo presenta la conducta del alma San Juan de la Cruz, y la otra era cómo presenta esa misma doctrina profundamente arraigada en la de San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús. Entonces voy a desarrollar ahora lo de San Juan de la Cruz y a las contemplativas de Fontinia, la de Santa Teresa del Niño Jesús. Entonces después ustedes se intercambian la figurita que no tienen y así ven todo completo, ¿no? Bien, como digo, si bien voy a hacer referencia un par de veces a la noche oscura del espíritu, sin embargo, como digo, en realidad la actitud del alma es en realidad la actitud del alma que tiene que la actitud que tiene que tener el alma frente a todo el trabajo que Dios hace sobre nosotros, todo el trabajo de purificación, ¿no? Y ante todo lo que debemos hacer notar es que estamos hablando de conducta del alma, ¿no? Si bien es la conducta del alma en los momentos de las purificaciones pasivas, o sea, las que hace Dios sobre nosotros, ¿no? Lo cual ya nos está mostrando una cosa muy importante, ¿no? Y es esta, de que cuando San Juan de la Cruz habla de las noches del alma, la noche del sentido, la noche del espíritu, distingue, como ustedes saben, esas dos noches, que son dos fases significa dos momentos significa entonces temporalmente dos cosas que sean primero una, segundo la otra, pero dentro de cada una de esas dos fases, de esas dos noches, hay dos modos, que es lo que llamamos la noche, la parte activa, la purificación activa y la purificación pasiva. A diferencia de estas dos fases, ¿no? Noche del sentido, noche del espíritu, los dos modos no son sucesivos, sino que se dan al mismo tiempo. Entonces, nosotros tenemos la noche del sentido. La noche del sentido tiene dos modos, la parte activa, que es la que realiza el alma, la parte pasiva, que es la que realiza Dios. Eso no se da primero uno y después el otro, sino que se dan generalmente al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo el alma actúa, al mismo tiempo Dios la purifica, ¿no? Y después tenemos la noche del espíritu, que es a la que más me hago referencia ahora, ¿no? Donde también están los dos modos que reviste, donde actúa el alma por una parte, actúa Dios sobre el alma, parte pasiva para el alma, por otra, al mismo tiempo. No es que primero uno hace toda la parte activa y si ha trabajado activamente, entonces se hace digno de que Dios pase a actuar él. No es así como a veces uno imaginativamente lo piensa. Si bien se describe una y después se describe la otra, es para que se entienda bien y no se mezcle, ¿no? Por eso, ahora estamos haciendo referencia a lo que llamamos la conducta del alma. Si es conducta del alma, nos estamos refiriendo a la parte que hace el alma, ¿no? Cómo tiene justamente que actuar el alma para dejar que Dios actúe sobre ella, ¿no? Para no interferir, para no poner obstáculos, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿no?, sintetiza esta conducta del alma en dos actitudes, que son la de la esperanza y la pobreza. O sea, el alma tiene que actuar o trabajar de frente a Dios, tratando, digamos, de profundizar, de realizar en sí esto que San Juan de la Cruz va a llamar la vida de la esperanza y la vida de pobreza. Dentro de la vida de pobreza entra ese tema tan importante en la vida espiritual, que es lo que se llama la purificación de la memoria, que es parte de la pobreza, ¿no? Entonces haré referencia a estos dos puntos, ¿no? En primer lugar, la esperanza; en segundo lugar, la pobreza y la purificación de la memoria, que a la cual San Juan de la Cruz le dedica una gran importancia. En primer lugar, entonces, la esperanza, primera actitud, es el trabajo sobre la esperanza, es la virtud propia, digamos, o la virtud que más sobresale en esta etapa de la vida del alma, ¿no? Cuando Dios la va purificando, y sobre todo cuando la va purificando en las cosas del espíritu, más todavía que cuando la purifica en las cosas del sentido, o sea, las primeras purificaciones, las más elementales, ¿no es cierto? Los santos han sido hombres de extraordinaria esperanza, ¿no? Han desarrollado muchísimo la esperanza, incluso han tenido manifestaciones de esperanza, de una esperanza que a muchos puede llegar hasta sonar como temeraria, una esperanza, digamos, como ya, esto más que esperanza parece como una especie de desafío de Dios, como, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no? La esperanza no tiene límite, y por eso puede parecer a los ojos de algunos como una especie de temeridad, ¿no? Por ejemplo, escuchen esto, el único ejemplo que traigo aquí es el de un santo que es muy importante, ¿no?, pero que no es tan conocido, San Miguel de Garicoitz, ¿no?, fundador de los betarramitas, ¿no? Él decía así, ¿no?, en unas conferencias que daba a algunas religiosas, ¿no?: escuchad al rey profeta David, ¿no?, para expresar su confianza en el Señor agota todas las palabras conocidas del vocabulario, y cita algunos textos de los Salmos. He esperado en ti, Señor. No es bastante, dice después, espero, esperaré por encima de esta esperanza y más allá de toda esperanza. Esto es el Salmo 118, ¿no? Sigue él, hubiese sido siempre un bandido, cometiendo sacrilegios, incluso desde que me ordené sacerdote. Un día, yendo a Higón, caigo del caballo en un hoyo, sin ayuda ni esperanza, con 2 minutos para vivir. Confío tanto en la misericordia de Dios que me consideraría el hombre más feliz si tuviera 2 minutos para pedir perdón. Hermosa, hermosa, hermosa sería mi situación. Está la esperanza, que, o sea, si a mí Dios me dice, bueno, te voy a dar solamente 2 minutos, después de una vida desastrosa, yo te doy nada más que 2 minutos para pedir perdón. O sea, el hombre más feliz del mundo, porque con 2 minutos, esa es la esperanza de él, ¿no? Con 2 minutos sé que me alcanza para ganarme el cielo. Comenta él, les decía a las religiosas de Higón, que en otra conferencia anterior, ¿no?: hermanas, no sabéis si sois dignas de amor o de odio. O sea, si está en pecado, amor, eso es una expresión de San Pablo, ¿no? Dice, para mí tampoco lo sé, pero aunque un ángel viniera a decirme que mi vida ha sido solo una serie de sacrilegios, no desesperaría. De vuelta, la misma expresión, si llego a tener 2 minutos, unos minutos para vivir, ¿no?, sería, dice, me pondría en los brazos del Padre y le gritaría: Padre, perdóname. Estoy seguro de que me recibiría como el padre del hijo pródigo. Aunque tenga un pie en el infierno, esperaré aún en ti, Dios mío. ¿Qué hace falta para conmover el corazón de un juez? Un segundo, y menos que eso, una mirada al cielo, una sola palabra: Dios mío, ten piedad de mí. Nunca hay que esperar tanto como cuando todo parece perdido. Es entonces cuando hay que redoblar de ardor por cumplir la voluntad de Dios. Ves a alguien tirarse al río, no digas, ahí va un condenado más. Mucho hay del puente al río. Bueno, ahí está la esperanza de los santos. Por eso decía, parece temeraria. Parece como si no se pudiese desesperar de nadie. Bueno, ellos dicen eso, no se puede desesperar de nadie. En el sentido de decir, ciertamente que uno se puede condenar. Pero yo no sé lo que pasa en el alma. Y le hace falta tan poco a Dios para salvar a un alma. Dice que mi esperanza siempre es así. Pues bien, entonces, justamente, nuestra esperanza a veces no es así, ¿verdad? Si nosotros comparamos nuestra esperanza, aún siendo personas de esperanza, con una esperanza como la describe este santo, yo me describiría más como un desesperado. Digo, cualquier cosa me ahoga, aún teniendo tantas posibilidades, sin embargo, todo me parece cerrado con tanta facilidad, ¿no? Y los santos no eran así, aún siendo personas que mejor que nosotros entendían la gravedad del pecado, el sentido, digamos, del fracaso y tantas cosas, ¿no? En las purificaciones, entonces, del alma, sobre todo las purificaciones del espíritu, ¿no?, se debe desarrollar de forma particularmente la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios justamente desarrolla esa virtud en el alma, en esos momentos? Porque las infusiones de Dios en el alma, especialmente en esas purificaciones, producen lo que algún santo o algún autor ha llamado una especie de obsesión por la trascendencia divina, la grandeza de Dios, obsesión por la trascendencia divina, ¿no? O sea, Dios, una de las cosas que produce en el alma con las purificaciones es una especie de sentimiento, de percepción, mejor dicho, percepción espiritual, de la inmensidad de Dios. Por supuesto, junto con esto, en esas comunicaciones de Dios contemplativas, ¿no?, se produce no solamente esa percepción de la grandeza, de la inmensidad de Dios, sino al mismo tiempo y con mucha vivacidad una percepción de la pequeñez tremenda que tenemos nosotros, de todas nuestras miserias. Por eso el santo, más que una persona ordinaria, percibe esa diferencia y entiende, por eso a veces se expresa como una especie de desesperación, ¿no? O sea, no, Dios está inmensamente lejos de mí, se siente más pecador que no, porque percibe las dos cosas, entonces percibe más la distancia que lo que la percibe una persona ordinaria, ¿no? Pero esa obsesión por la trascendencia al mismo tiempo dispara el alma en una búsqueda de Dios, y eso es justamente la esperanza, ¿no? Ese deseo de Dios, ese anhelo de Dios, ¿no? Ese anhelo de Dios. San Pablo expresa este efecto, ¿no?, en el alma, que lo hace el Espíritu Santo, con esa expresión que nosotros leemos en la carta a los Romanos, gemidos del Espíritu, que son actos de esperanza en realidad, ¿no? Él dice, el mismo Espíritu Santo, ¿no?, ¿se entiende?, viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el mismo Espíritu aboga en nosotros con gemidos inenarrables. Y el que escudriña los corazones conoce cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede por los santos según Dios, ¿no? Entonces el Espíritu pone en nosotros, pone en el corazón humano, esos gemidos, que son en realidad esos pedidos de Dios, o sea, pedir a Dios, desear a Dios, anhelar a Dios, que es la mejor oración que hay. La mejor oración no tiene palabras. La oración más perfecta del hombre no se hace con palabras, es más bien como una especie de actitud, es un deseo, es ese deseo de Dios, ¿no?, que a veces justamente los santos expresan como algo que no tiene palabras humanas propiamente, ¿no? Por eso es que justamente se van interrumpiendo como todas las capacidades de razonamiento y todo en la oración. O sea, le parece estar bloqueado, racionalmente está bloqueado, es decir, no puedo hacer un razonamiento, pero no está bloqueado aunque no se da cuenta, porque como estamos tan acostumbrados a proceder de una manera racional y haciendo juicio, nosotros cuando hacemos actos espirituales en los cuales no hay una especie de razonamiento, nos parece que no hacemos nada. Parece que se nos quedó la mente en blanco. No, no necesariamente se nos quedó la mente en blanco, ¿no? Bueno, puede ser que algunos tengan la mente en blanco, incluso algunos lo tienen de forma habitual, ¿no? No es que se nos queda la mente en blanco, sino que no es razonado, no he podido elaborar un silogismo, una forma de pensamiento que va procediendo, hilando cosas, como hacemos en los primeros pasos, ¿no es cierto? Primero en el estudio y en la oración, en los primeros pasos de la oración. Pero en realidad el corazón sigue como queriendo pegar un salto, ¿no? Y justamente le parece que no lo puede hacer porque después tendría que la inteligencia poder desarrollar un pensamiento y dice, no hay nada, pero sigue habiendo una especie de deseo, ¿no? De deseo. Y eso es propiamente un acto de esperanza, ¿no? O sea, el corazón que tiende sin poder todavía agarrar, que sería propiamente el amor, o sea, la posesión, ¿no? Un deseo. Es lo mismo que dice en algunos salmos cuando ponen en nuestra boca, porque nosotros los usamos para rezar, nuestros ojos están siempre hacia el Señor, dirigidos hacia el Señor, ¿no? Salmo 24, por ejemplo, ¿no? Y es esta la actitud que tiene el santo, que de alguna manera Dios ha puesto como modelo de esa esperanza, que es Abraham. Abraham, justamente San Pablo en la carta a los Romanos dice, usa esa expresión, esperó contra toda esperanza. Es decir, a pesar de que se le cortaban todos los elementos de esperanza humana, de apoyo humano. Dios le promete un hijo a Abraham. Impresionante, después, una vez que le prometió el hijo, todo parece muy lindo, todavía dentro del vigor, no en la juventud de Abraham, pero todavía dentro del vigor de un hombre que puede tener hijos, ¿no? Pero le promete un hijo. Y dice que se lo va a dar en una tierra a la cual justamente será la posesión de ese hijo y de su descendiente. Una vez que le hace esa promesa, todo parece sonreír, Dios empieza ahora a cortar todas las ramas para que quede más que el tronquito de la esperanza y que exigirle a Abraham que siga confiando en esa promesa. Entonces, primera cosa, lo que le dice, lo que le hace ver es que no es esta tierra, así que sal de esta tierra. ¿A dónde? Yo te voy a mostrar. Y entonces, camino, ¿no? Y se supone que eso, como dice, que se renovaba permanentemente, cada tanto en tanto Abraham le preguntaría, ¿acá? No, seguí caminando. Y van pasando los años, ¿no? Y acá no, seguí caminando. Primero, le quita la tierra. Segundo, su esposa se va haciendo más vieja cada vez. Él y su esposa. No se puede apoyar en la juventud de la esposa. No se puede apoyar en la fertilidad natural de la esposa porque su esposa es infértil. Y después le va quitando todo, según el uso y costumbres orientales. La esposa, cuando ve que se va haciendo vieja, también ella quiere tener descendencia, según los usos de aquellas culturas, ella le pide que le dé un hijo de su esclava, porque en las culturas aquellas se consideraba los hijos de la esclava de una señora como hijos de la dueña. Entonces le pide, y Abraham, bueno, Abraham finalmente accede a tener ese hijo y a dárselo a Sara. Bueno, ya está, llegó el hijo, no era como él quizás pensaría, no era como yo me había imaginado, creía haber entendido que era de Sara, materialmente de Sara. Bueno, no es de Sara, es de Agar. Una vez que tiene el hijo, después Sara cambia los sentimientos y el hijo pasa a tenerle envidia porque en realidad ve que Agar se burla de ella, porque en realidad Agar sí reconoce que en realidad ella es la fértil y no es la fértil Sara. Entonces la envidia empieza y entonces pide que saque ese hijo del campamento. Y bueno, Abraham tiene que acceder, porque Dios le dice, accede, tengo mis planes, yo no lo voy a abandonar. Accede. Se queda sin el hijo. Entonces, después finalmente llega el hijo milagrosamente. Y una vez que llega el hijo, bueno, ya se cumplen las promesas, ¿no? A pesar del milagro de la vejez, de la esterilidad, de todo esto. Y después, como ustedes saben, cuando ya todo parece que ya está todo encaminado, Dios le dice, bueno, y ahora dame al hijo. Pero tenés que seguir creyendo que te voy a cumplir la promesa, que es en ese hijo. Por eso es que Abraham, como dice muy bien Santo Tomás de Aquino, y lo entendió siempre la tradición, ¿qué acto hizo de fe en Dios? Creyó en la resurrección de Isaac. Y eso lo dice la carta a los Hebreos. Abraham subió al monte pensando, poderoso es Dios para resucitar a los muertos. Dice, porque él sabía, la promesa no es en un hijo mío. O sea, una vez que nació Isaac, le dijo, Dios le dice, este es el hijo del cual te había hablado. Listo, le puso nombre. Entonces no sea, oh, te voy a dar otro. No. Entonces ahora dice que yo lo tengo que sacrificar. Entonces lo va a resucitar. Porque tiene que cumplir la promesa. Este todavía no tiene hijo y tiene que tener sus hijos y sus hijos sus hijos, sus hijos sus hijos. Evidentemente que esto todavía está por hacerse. Y Abraham hace ese acto. Y por ese acto, ese es el último acto de fe que le exige. Y en ese acto le revela al Mesías. Por eso dice la carta a los Hebreos, Abraham bajó del monte con Isaac también en figura. Es decir, ¿qué significa eso? Significa, también Dios le ha revelado a quién figuraba Isaac. Y le revela, ¿por qué te pedí que lo sacrificaras? Porque aquel a quien él figura será sacrificado en el monte. Por eso Jesucristo después dice eso, ¿no? Él dice, Abraham deseó ver mi día, lo vio y saltó de gozo. Se lo dice a los judíos, a los fariseos cuando discute. ¿Y cuándo lo vio? ¿A qué se refiere? ¿Qué episodio? Lo más probable es que es este episodio. Porque la carta a los Hebreos completa eso diciendo, bajó en figura. O sea, Abraham bajó con un conocimiento profético que se apoya justamente en esa figura que es su hijo cuasi sacrificado, ¿no? Pues bien, esa esperanza, que él sigue teniendo esperanza, Dios le exige que a pesar de que le va puliendo, le va cortando esto, le corta aquello, le corta lo otro, pero vos tenés que seguir esperando, continuar la esperanza y renovar la esperanza, ¿no? Esta entonces, como digo, la esperanza se manifiesta en que en ese deseo profundo del alma, a veces no es que sean actos explícitos, que también pueden serlo, pero no necesariamente se refiere a eso, es ese anhelo del alma por Dios que la persona cuando está siendo purificada lo experimenta a pesar de que al mismo tiempo le parezca que ni cree en Dios. Es tal, digamos, algunas purificaciones son tan grandes que le dicen, me parece que me he vuelto ateo, pero no puedo vivir sin Dios. O sea, al mismo tiempo que le parece que hay una nube en la parte del conocimiento, al mismo tiempo sigue experimentando un deseo de Dios que es casi como un hambre, ¿no? Es magnífica esta expresión de la madre Teresa de Calcuta, que ha hablado muy bien de estos temas en sus cartas, ¿no? Ella escribe en una carta, dice, hay tanta contradicción en mi alma, un deseo tan profundo de Dios, tan profundo que es doloroso, un sufrimiento continuo, y sin embargo no soy querida por Dios. Es decir, siento eso, siento que no soy querida, me siento rechazada, vacía, ni fe, ni amor, ni fervor. Las almas no me atraen. Está describiendo ella todo lo que siente, ¿no? La parte sensitiva, porque esta es una carta al director espiritual que le había mandado por obediencia de que pusiera todo lo que sentía, no importa si a ella le parece que eso está mal decirlo. Usted dice, usted póngame lo que siente, punto. Aunque le parezca, entonces, pues, las almas no significa, el cielo no significa nada, me parece un lugar vacío. El pensamiento del cielo no significa nada para mí, y con todo siento este atormentador anhelo de Dios. Por favor, rece por mí para que pueda continuar sonriéndole a Dios, ¿no? A pesar de todo, porque soy solo suya y Él tiene todos los derechos sobre mí. Me siento perfectamente feliz de no ser nadie, incluso para Dios. Como ven, en esa purificación se da esa doble cosa. La parte de la purificación se percibe, ¿no? en esa como especie de ceguera respecto de la presencia de Dios, del amor de Dios, ¿no? De la predilección de Dios, del cuidado de Dios. La parte del alma, que la pone el mismo Dios, porque no es una especie de pelagianismo que la persona es capaz de hacer esos actos, lo hace el Espíritu Santo en ella, ¿no? Pero es esta conducta del alma, esta esperanza, ¿sí? Se manifiesta justamente en ese atormentador deseo de Dios, como lo llama ella, ¿no? O sea, atormentador deseo de Dios, ¿no? El padre Pío también escribe cosas semejantes, por ejemplo, en una carta a su director espiritual de 1914, o sea, de los primeros años en los cuales él empieza a tener estas experiencias místicas, sobre todo las purificaciones del espíritu, ¿no? Dice así: la divina bondad se presenta al alma de tal modo que la pobrecita no puede gozar de tanta bondad con posesión de amor. El alma puesta en este estado anhela a Dios. Esa es la esperanza, ¿no? El anhelo de Dios. Anhela a Dios, fuente de todo bien, y solo con una oleada de lágrimas mitiga la pena de sus clamores, ¿no? La pena de sus clamores. La esperanza, ¿por qué? Porque justamente esta es la virtud que Dios quiere que el alma desarrolle particularmente en este momento de su vida. Porque la esperanza y el deseo que la manifiestan, ¿no?, dilatan la capacidad del alma. Tienen ese efecto, ¿no? ¿Por qué particularmente esta virtud? Mientras que yo, cuando yo poseo una cosa, ¿qué es lo que hago? Me cierro sobre ella, ¿no? Cuando yo agarro algo, cierro mis manos sobre ese algo. Cuando yo espiritualmente poseo algo, agarro algo, cierro mi espíritu sobre eso, me detengo como que me apoyo sobre eso y me cierro. En cambio, cuando el alma desea, se tiene que estirar. Es algo que está más lejos de mí, entonces justamente me abro. Al abrirme voy como, igual que ocurre en el alma, algo análogo a como ocurre en el cuerpo. Cuando uno hace ejercicios de elongación, de estirarse, ¿no?, justamente se estiran los músculos, se dilata físicamente lo que puede dilatarse. Entonces también justamente estos ejercicios de elongación espiritual, bueno, porque... de hecho, la esperanza produce eso, porque hay una virtud que se llama la longanimidad, ¿no? El alma que se alonga, que se hace larga, ¿no?, porque tiende hacia algo que está lejos, ¿no? Entonces la esperanza justamente dilata la capacidad del alma, ¿no?, y al mismo tiempo la purifica, causándole hastío de todo lo que presente como ponerse como alternativa de Dios, ¿no?, porque justamente ve aquello que es más deleitable o en la cual su corazón descubre que es la fuente de todo deleite, y al mismo tiempo ve todo lo que le presentan como alternativa. No hace falta ir para allá, contentate con esto, y todo eso le produce hastío a ninguna cosa. Dice, no, eso no es lo que yo quiero, no es lo que me gusta, no es lo que mi alma tiene. Entonces produce eso. Esto lo decía San Agustín comentando la primera carta de San Juan. Él dice, toda la vida del buen cristiano consiste en el santo deseo. Lo que ahora deseas todavía no lo ves, pero deseándolo te haces capaz para que cuando venga te llenes de aquello que veas. Dios, difiriendo la visión, dilata el deseo, porque deseando el alma se dilata y dilatándose aumenta su capacidad. Entonces, esa es la finalidad. Pues bien, entonces primera actitud del alma, la esperanza. Segunda actitud del alma, la pobreza espiritual, que en realidad es como la otra cara de esta actitud, ¿no? La pobreza espiritual, y en particular la purificación de la memoria, que es la forma de ejercitar esta pobreza, en parte. Dice San Juan de la Cruz, mostrando cómo la perfección de la esperanza se logrará cuando uno consiga la pobreza total del espíritu. Dice así: se ha de advertir, o ha de advertir el alma, que lo que se espera es de lo que no se posee. O sea, esperamos aquello que no tenemos. Y que cuanto menos se posee de otras cosas, más capacidad hay y más habilidad para esperar lo que se espera. Y consiguientemente, más esperanza. Mientras más pobreza, más esperanza. Dice, en cambio, dice, cuanto más cosas se poseen, menos capacidad y habilidad hay para esperar, y consiguientemente, menos esperanza. Mientras más poseo, menos espero. ¿Para qué si ya lo tengo? ¿Qué crees que te regalen para tu cumpleaños? Nada, si yo tengo todo. Así, no me hace falta nada. Listo. ¿Qué crees que te regalen? Cualquier cosa, si no tengo nada. Todo me viene bien. Todo me viene bien. O sea, mientras menos se posee, más se puede esperar; mientras más se posee, menos se espera, ¿no? Como digo, esto lo vemos justamente en esa historia de Abraham, ¿no?, que sirve de ejemplo, donde Dios le va cortando todo y curiosamente la esperanza va aumentando, porque va poseyendo menos y todo lo que le, digamos, toda su riqueza está puesta en lo que Dios le sigue prometiendo, porque lo que ya tenía Dios se lo va quitando. Ciertamente que el ejercicio de la pobreza comienza con el ejercicio de la pobreza material, de desprendimiento de nuestras cosas materiales. No hablo de ese punto en concreto aquí, porque, como les dije que me estoy sintetizando en particular, en la actitud del alma durante la noche del espíritu, en teoría la pobreza material se ha practicado más durante las purificaciones de la noche del sentido. O sea, las primeras purificaciones, ahí es donde Dios nos va quitando todo lo, la parte más material de las cosas y todo eso. Entonces, justamente San Juan de la Cruz, cuando habla de la pobreza refiriéndose a las purificaciones del espíritu, él va a hacer referencia a la pobreza, al desprendimiento, respecto de la memoria, de lo que él llama la purificación de la memoria. Porque a pesar de que uno pueda ser muy pobre en cosas materiales y dejar todo, a veces lo que no solemos soltar es todo lo que pertenece a nuestra vida afectiva, que es lo que va a llamar San Juan de la Cruz de alguna manera, memoria, ¿no? Afectiva, espiritual, a nuestros dones espirituales. A veces uno ha dejado todas las cosas materiales, pero no abandona ninguno de los dones espirituales, a los que enseguida voy a explicar a qué se refiere. Y San Juan de la Cruz dice, y estos son para el hombre espiritual, para el hombre que Dios va llevando por los caminos de la santidad, estos son a veces el obstáculo principal. Sigue siendo atado. Él cree que no esté atado porque dice, pero si no tengo nada. Pero se refiere, no tengo nada material. En cambio, sí espiritualmente, tengo quizá muchas cosas a las cuales todavía yo no he renunciado y estoy muy atado y mi seguridad depende de esas cosas, de esos recuerdos, de esas ideas que yo tengo, de esas figuras que para mí son el apoyo, el punto de referencia. Y por eso Dios entonces dice, hay que purificar justamente la memoria, porque mientras te sigas apoyando en esas cosas, no puedes recibir completamente a Dios. Dios solo entra en la desnudez total del alma, ¿no? Lo que San Juan de la Cruz llama recuerdo y memoria de las cosas, y por eso purificación del recuerdo, purificación de la memoria, no se restringe solo a recuerdos del pasado, es más amplio. Podríamos traducirlo mejor, este, purificación de la memoria, como purificación de la atención y de la preocupación por las cosas, tanto pasadas como presentes, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice en esa pequeña obrita, que es un pequeño escrito, suma de perfección, cuando él dice que la suma de perfección está en el olvido de lo criado y memoria del Criador. Olvido de lo criado no se refiere a cosas del pasado, o sea, olvido, o sea, desprecio de todo lo criado. Entonces ven como olvido no significa entonces solo recuerdo, sino no poner la esperanza, no poner la atención a las cosas creadas, ¿no? Cuando en Puntos de Amor da este consejo, tenga ordinaria memoria de la vida eterna. La palabra memoria evidentemente debe entenderse como pensamiento, meditación, atención, poner la mente en la vida eterna. Entonces, memoria no lo restrinjan solamente a los recuerdos del pasado, porque si no uno entonces no entiende completamente la doctrina de lo que quiere poner San Juan de la Cruz. Usa de todos modos, de todos los términos posibles, usa el término memoria, porque la memoria en particular tiene una fuerza en nosotros muy especial, muy especial. La mayoría de nuestros afectos se despiertan por recuerdos de la memoria, donde conservamos justamente los recuerdos con todas las connotaciones afectivas que ellos tienen. Si yo me acuerdo de un episodio en el cual pasé miedo, bueno, justamente el recuerdo de ese episodio guarda todavía esas connotaciones de miedo, de temor, de ansiedad que tenía, y cuando me acuerdo de eso se revive todo, el sentimiento y por eso se vuelve a despertar el miedo. Cuando recuerdo una cosa gozosa, un momento, un episodio para mí fue muy importante, muy lindo, también uno recuerda con todas esas connotaciones afectivas con las que se vivieron, ¿no? Porque la memoria justamente es la facultad interior que conserva lo que se llama los fantasmas de la cogitativa, ¿no? Y la cogitativa es eso, ¿no? Percibe todos esos elementos afectivos. La memoria, por eso, y los pensamientos en general, de los cuales se refiere San Juan de la Cruz, que hay que purificar, son todos aquellos que, de alguna manera, todavía nos atan a la temporalidad, al tiempo, ¿sí? Al tiempo. La purificación de la memoria no es exclusiva, ciertamente, de la noche del espíritu, comienza mucho antes y comienza a lo largo de toda la vida espiritual, ¿no? De toda la vida espiritual. Pero en la noche del espíritu, ¿no? En particular, deben como incentivarse, acrecentarse esto, ¿no? Porque los recuerdos contribuyen, de alguna manera, dice San Juan de la Cruz, a producir en nosotros el olvido de Dios. Sumergen nuestra alma en cosas que nos atan al pasado, en lo temporal, porque decía también puede ser lo presente, ¿no? O nos sumergen en lo presente, ¿no? Y en algunos casos incluso nos dejan anclados en el pasado. Fíjense lo que le pasa a las personas que no perdonan, ¿no? O a las personas que no pueden sacarse una obsesión de sus propios fracasos, por ejemplo, si le ha ido mal, ¿eh? Y está anclado. Pero eso, el estar anclado en el pasado o estar anclado en el presente, el efecto más notable es este. O sea, yo no puedo tener dos cosas, no puedo prestar mi total atención a dos cosas totales al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo mi mente, mi corazón puesto totalmente en una cosa, sea porque se revuelve en mí con dolor, con el dolor, digamos, de la falta de perdón, con el dolor de las heridas causadas, o de los placeres que eso ha tenido, incluso placeres lícitos, que pueden ser gozos, ¿verdad? Mientras yo tenga toda mi atención a esto, de algo me estoy olvidando. Ese del que me estoy olvidando es de Dios. Por eso pone, dice, justamente Dios quiere que uno se purifique de eso, porque al purificarse eso, toda la atención entonces se puede volcar completamente a Dios, ¿no? En particular, San Juan de la Cruz, cuando habla de la noche del espíritu, él dice que la purificación de la memoria tiene que tener por objeto las gracias que hemos recibido. Las gracias pasadas. ¿En qué sentido, no? ¿En qué sentido? Porque hay gracias que nos ayudan, evidentemente. Sobre todo, todas las gracias que pueden ser extraordinarias. San Juan de la Cruz tiene una doctrina en eso sumamente austera, ¿no? Él insiste que el alma no debe apoyarse en la total confianza en Dios, o sea, en el pensamiento de que Dios nunca podría defraudarnos. Hay personas que no se dan cuenta, pero en realidad no tienen tanta confianza en Dios. Tienen confianza, pero esa confianza no es absoluta. Ellos se entregan a Dios. Pero se entregan a Dios todavía, no porque Dios vale la pena que yo me entregue a Él y Dios nunca puede defraudar toda la esperanza que pongo en Él, sino porque se apoya mucho en gracias recibidas. Es que yo lo vi con toda claridad, punto. Es que Dios me hizo esta gracia. Es que Dios se me apareció y me dijo esto. Es que Dios me dio una gracia particular y en esa una luz por la cual yo vi que me tenía que entregar. Y sigue apoyándose en esa luz. Por eso cuando de pronto, fíjense, Dios a veces pone como purificaciones propias que de pronto me entre la duda de esa luz. ¿Y habrá sido la luz de Dios? ¿No me habré engañado? Y empieza todo el mundo a decir, entonces no estaré en un camino equivocado, como si Dios me fuera a defraudar ahora. Como si Dios estuviera aprovechando que yo soy medio tonto, entonces confundo las cosas, entonces dice, mira, este que... le vino un consuelo puramente sensible, pero es tan tonto que cree que es una iluminación mía y que cree que yo lo llamo a la vida religiosa porque una iluminación, pero en realidad una, bueno, aprovechemos, ya que es tan tonto y este se la cree, como si Dios se fuera a aprovechar de eso. Entonces digo, claro, pero si no, o sea, Dios tiene sus caminos, jamás me va a defraudar Dios. Por eso a Dios a veces permite, y algunos santos, el Padre Pío tiene varias cartas donde dice a veces no me da la impresión de que todo lo que he recibido antes han sido engaños míos o ilusiones del diablo. Bueno, lo mismo, yo sigo firme con mi entrega total a Dios, punto, no miro eso. Empieza a purificar, esa es la purificación de la memoria, ¿eh? Dice, hay personas que viven engolosinadas y siguen dando vuelta a las gracias que han recibido, sobre todo, él se refiere, ¿no? Sobre todo a las gracias de revelaciones y todas esas, digamos, luces particulares y todo, ¿no? Por supuesto, si ustedes tienen revelaciones y todo eso, se refiere a ese, precisamente esas experiencias que ya quizás hayan tenido en su vida particular, ¿no? Dios las purifica, Dios purifica ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué motivo tiene esto? Esto tiene dos motivos. El principal es el que acabo de mencionar, ¿no? Que es justamente de que el alma se lance con una confianza absoluta en Dios. La segunda la señala mucho el padre Fabro cuando estudia la personalidad y la santidad de Santa Gema, tanto en el libro que él dedicó a Santa Gema, Testigo de lo Sobrenatural, como después en los estudios particulares que fue haciendo, ¿no? A lo largo de su vida, y que fueron publicados después en ese volumen Cartas sobre Santa Gema, que tiene las cartas que él escribió sobre Santa Gema, pero también los articulitos que fue publicando en la revista El Santuario de Santa Gema, ¿no? Que algunos son muy valiosos. Y él dice, justamente hace notar esto, que el padre Germano, que era director espiritual de Santa Gema, ¿no? Dice, él siempre creyó en las gracias, en que era sobrenatural todo lo que recibía Santa Gema. Pero Monseñor Volpi, que fue su primer confesor, y siempre la acompañó, ella como que ha tenido estos dos apoyos, ¿no? Monseñor Volpi, que vivía en Lucca y que la atendía personalmente y que la confesaba, que fue también en parte su director espiritual, y el mismo que aconseja porque él dudaba de la sobrenaturalidad de los fenómenos de Santa Gema, él pide que busquen el parecer de este gran autor, de este gran director, que era el padre Germano. Luego termina ya teniendo estos dos puntos de referencia. Pero Monseñor Volpi duda de ella. Y señala el padre Fabro, que dice que esto cumplió una función providencial, porque las dudas que tenía Monseñor Volpi sobre los fenómenos de Santa Gema, entonces hacían que Gema no se pudiese apoyar sobre la sobrenaturalidad, esos fenómenos para consagrar y entregar su vida totalmente a Dios. No era porque es Dios el que te está haciendo esto, es más que era por la confianza en Dios, punto. Listo, no era porque las gracias son de Dios, esto me da seguridad de que voy por el camino seguro. Entonces dice, y esto dice, ¿qué función cumplía? Ocultar Gema de Gema. Dice, porque el santo no tiene que mirarse a sí mismo. Y si uno está muy atento a todos los favores que recibe, a las gracias que recibe, está como mirándose a sí mismo. Y el padre Fabio dice, el padre Germano se dio cuenta también de la importancia que tenía este ocultamiento. Por eso él se lo encarga, ¿no?, a Cecilia Giannini, que es la que muchas veces la cuidaba, a Santa Gema, y le dice esto, varias veces usa esta expresión, encárguese de esconder a Gema de Gema. Por eso muchas veces Cecilia tampoco, o sea, se mostraba como desconfiada de los fenómenos. También, en orden, digamos, siguiendo estas directivas del padre Germano, para esconder al alma de sí misma. Porque si no, el alma termina contemplándose a sí misma y no mirando hacia Dios. Esto es, de alguna manera, lo que puede frenar al alma. Porque, y volvemos ahora a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz insiste en el tema de que el alma, para poder llenarse completamente de Dios, tiene que vaciarse completamente de Dios. Y vaciarse completamente de Dios significa ni siquiera prestar atención a las gracias que está recibiendo. O sea, tiene que tender hacia Dios porque Dios no me puede defraudar. no porque a mí me da seguridad de que estoy en el camino a esta gracia que he recibido. Entonces, por eso Dios va purificando, nos va quitando todos los apoyos que teníamos. Al principio tenemos muchos apoyos, necesitamos muchas cosas, ¿no? Pero de pronto todo se me empieza a caer, se empieza a derrumbar esto, se derrumba aquello, y uno se siente, y ahí es donde uno justamente tiene que decir, bueno, pero es que Dios no me puede defraudar. Esto los santos lo han entendido tan, pero tan bien, ¿no es cierto?, que han tratado justamente de prescindir de todas las cosas, ¿no? Tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, donde ella, si bien al comienzo de su vida espiritual tuvo algunas revelaciones, como ustedes saben, incluso una visión de Cristo, ¿no?, que le muestra, sin embargo, cuando ella le comenta por obediencia, ¿no?, bajo obediencia esto a su director espiritual, que luego va a ser obispo, ¿no?, o sea, creo que Picacci, a él, creo que es el primero que le cuenta, ¿no?, ella, hay una carta donde se ve que él le ha escrito otra diciendo, bueno, yo no sé, a mí estas cosas, todas estas cosas, fenómenos sobrenaturales, todo eso, por ahí, uno no me da mucha seguridad. Y ella dice, bueno, me alegra mucho, dice, me alegra mucho saber que usted no se interesa tanto por este tipo de cosas. Yo se lo he puesto porque también dice, a mí me pasa exactamente lo mismo. Si bien Dios me ha dado esas gracias, nunca he tratado de pensar sobre ellas. Bueno, si el tema de su vocación y de esa consagración particular a los pobres y de la obra que ella empieza, ella lo ve porque lo ve con una patencia de que tiene que entregar su vida, por eso que nadie lo hace. Dice, no me he basado en esto y mi punto de apoyo no es constantemente la revelación que tuve. Dice, nunca pienso en ella. Dice, por eso, dice, no me afecta el hecho de que a pesar de que en aquellos primeros momentos tuve tantas consolaciones, nunca más en la vida los he vuelto a tener. Como eso, no lo ha hecho dudar el hecho de que nunca más tuvo. Ni tiene por qué recordarse cada vez, dice, bueno, cuando le vienen las tentaciones y todo, de decir, no, bueno, pero acordate de las consolaciones que tuviste, todo, no puede ser de que eso, tal cosa, que no es el punto de apoyo. Dios va purificando de eso. Entonces, siempre tiene que ser eso, ese Dios solo. Don Columba Marmion, escribiendo a una dirigida, escribía en la misma línea, ¿no? Esa es la actitud, digamos, el buen director espiritual tiene que llevar a esa, la conducta del alma, a que se despoje de todo, que no se apoye eso. ¿En qué me apoyo? Me apoyo en que Dios no me puede defraudar, de que Dios es infinitamente bueno. Es que es lo que dice San Pablo. Sé en quien he puesto mi confianza y sé que no defrauda. A pesar de que ahora veo todo, a pesar de que incluso estoy con tantas tentaciones, con tantas pruebas de fe, que cuando miro para atrás todo lo que, la visión, me caí del caballo, la aparición de Jesús, todo me parece inquisito, eso lo soñé. ¿Y qué importa? ¿En quién me estoy confiando? ¿Me puede defraudar? No. Bien, entonces puedo tener esa seguridad y ahí es donde uno se lanza, ¿no? Esa es la purificación. Don Columba Marmio, digo, escribió una dirigida a lo siguiente: no pida nada, no rehuya nada, no desee nada más que aquello que Dios desea para usted, es decir, su perfección. Todo lo demás no es Él. Una sola cosa es necesaria, Él. Punto, ¿no? Como ven, con la purificación, llevar todo a una simplificación del alma, ¿no?, a una desnudez total del alma, ¿no? Si el alma es fiel, justamente Dios irá poniéndola en olvido total de todas las cosas, ¿no? Este olvido de todas las cosas produce un gran dolor en el alma. Al menos el padre Pío lo señalaba así. Dice, fíjense, algunas cartas de él, de 1913. Él habla de sí mismo como si fuera una tercera persona, le escribe al director espiritual. Dios ha arrojado su intelecto, el de él, ¿no?, o sea, en las tinieblas, ha expuesto su voluntad a la aridez, su memoria está en el vacío, su corazón en amarguras, en el abatimiento, en la extrema desolación. Y todo esto, dice, es grandemente envidiable, porque todo concurre a disponer y a preparar su corazón a recibir en sí mismo la forma verdadera del Espíritu, del Espíritu Divino, que no constituye otra cosa que la unión de amor. En otra carta de 1915, todo es oscuridad en torno a mí, dentro de mí, oscuridad en la inteligencia, aflicciones en la voluntad, angustiado estoy en la memoria. Solo el pensamiento de la fe me mantiene en pie. En lo íntimo estoy lleno de dolor y al mismo tiempo afligido y ansioso de amor divino, esperanza. Como las dos cosas, ¿no? En otra carta, 1916, mientras estoy en esta noche, no sabría decirle si estoy en el infierno o en el purgatorio. Los intervalos en los cuales baja un poco de luz a mi espíritu son muy fugaces. Me siento caer en una cárcel tenebrosa. Instantáneamente pierdo la memoria de todos aquellos favores de los cuales el Señor fue tan generoso con mi alma. Como digo, entienda la memoria en sentido amplio, ¿no? Incluso para otros pueden ser que se caen los puntos de referencia que tenía, la figura a la cual me apoyaba, ¿no? Se desilusiona uno de estos, se desilusiona aquel. Y Dios va purificando para que yo me apoye solo en Dios. En otra carta, también de 1916, la memoria no recuerda casi ninguna cosa. El pasado me parece todo una ilusión. Todo una ilusión. Y el padre Benedetto, su director espiritual, le escribe en 1918 explicándole esto. Le dice así: cuando llegan las tinieblas no se tiene memoria. Ya ves, justo ahí se pierde toda. Y el Señor quita el recuerdo de las consolaciones pasadas de tal modo que las sombras sean perfectas. Todo tiniebla. Y entonces uno tiene que entregarse completamente a Dios, ¿no? Completamente a Dios. De todos modos, dice San Juan de la Cruz, la purificación total, esta pobreza, este deshacimiento de todo y purificación de la memoria, no es un fin en sí mismo, dice, es un medio. Dios quiere que el alma se ponga en este total olvido de sí misma y olvido de todas las cosas, dice, pero solo durante el tiempo que es necesario para que la persona se desposea de todo y pueda atender totalmente y exclusivamente a Dios. Una vez que ha logrado eso, entonces que pasa esta parte de la purificación pasiva y uno entra en el cauce de la contemplación mística final, dice, Dios devuelve todo ese recuerdo, todas esas cosas, las vuelve purificadas y las entrega, digamos, como parte de la consolación del alma, ¿no? Dice, ¿no? Eso entonces... y termina diciendo así, al pobre que está desnudo lo vestirán, o sea, se ha desnudado de todo, justamente después le volverán a entregar todo, al pobre que está desnudo le vestirán, y al alma que se desnudara de sus apetitos, quereres y no quereres, ¿no es cierto?, la vestirá Dios de su pureza, gusto y voluntad, ¿no? De modo tal entonces que esto es solamente un medio para ese camino de perfección. No es el fin en sí mismo, no es poner al alma en este estado, de modo, digamos, como apuntando a terminar en esto, sino que esto sirva de camino para esa unión que es todo lo que viene justamente como colofón de la noche del espíritu, que bueno, que lo ya tanto han llamado de distinta manera, como desposorio místico, contemplación mística, etcétera, la unión mística, que es en realidad la verdadera finalidad. Dios devuelve todo lo que uno ha abandonado por Él, ya purificado y elevado, y en forma superior. De este modo, entonces, nosotros podemos ver de que estos son los dos elementos muy importantes, como ven, que uno tiene que trabajar en la vida espiritual y que, como podrán comprender bien, no se restringe solamente a la actitud que tiene que tener el alma durante las purificaciones pasivas del espíritu, sino que es algo que se debe dar en toda la vida e ir practicándolo como parte, digamos, de nuestra espiritualidad y de nuestro trabajo espiritual, pero que al alma que Dios introduzca en estas sequedades y en estas purificaciones particulares le será absolutamente necesario emprenderlo como lo central de su conducta y de su actitud. Bien, más o menos esto entonces es una presentación de lo que ha querido exponer San Juan de la Cruz. Podemos cerrar acá esta charla. como digo, esto mismo, Santa Teresa del Niño Jesús, siendo inmensamente fiel a San Juan de la Cruz, ha sabido expresarlo con otras imágenes más accesibles a nuestro tiempo, pero no menos exigentes que estas. Pero eso será un tema que desarrollaré ante otro auditorio. Bien. Bueno, ¿algunas preguntas quieren? ¿No? ¿Eh? Porque por eso las constituciones, cuando lo que usted decía, que empieza con la pobreza material, y después cuando ya en el cuarto grado habla del desprendimiento total y lo identifica con la santidad consumada. Claro, y sí, ese va por ese lado, claro. San Juan de la Cruz habla de la del olvido de la memoria de las gracias. Sí. Pero cuando hacemos ejercicios espirituales, pero exactamente. La última, en la contemplación para alcanzar amor. Sí, para, claro, pero eso, exacto, eso cumple una función. Pero eso cumple una función exclusivamente para un objetivo concreto, que es el ser agradecidos con Dios. No para el apoyar mi seguridad y lo que yo estoy haciendo en las gracias. Ciertamente, las gracias pasadas no cumplen, o sea, no siempre obstaculizan al alma. Pueden ser un punto de apoyo justamente para ser agradecidos. El problema viene cuando uno, esa aventura del alma, esa entrega del alma, lo que Santa Teresa llama los que por Dios se aventuran, o sea, los que se juegan por Dios, los que avanzan en la vida espiritual por Dios, cuando yo lo hago basándome en las gracias y consolaciones que Dios me ha dado. Entonces, son dos usos distintos de las gracias pasadas, ¿no? Y la contemplación para alcanzar amor, si uno la lee bien y ve los ejemplos que pone San Ignacio, verá también que, por ejemplo, no son las gracias particulares y espirituales y fenómenos extraordinarios. San Ignacio hace referencia a todas las gracias que cualquier persona palpa con evidencia que tiene. La creación, la vocación, el llamado a la santidad, la vocación eterna, los dones que Dios me ha dado en la familia, en las circunstancias providenciales de cada día, ¿no? Pero para saltar y tomar conciencia del amor de Dios, no para apoyarme y que ese sea mi punto, o sea, avanzo porque eso me da seguridad. Avanzo y porque eso me da seguridad, ¿no? Son, digamos, dos motivaciones distintas. Llevado para aquel motivo, cumple una función, evidentemente, muy, muy importante, pero cuando pasan a ser soporte de mi vida, entonces es lo que yo estoy centrándome y basándome en eso, entonces yo no me apoyo en Dios, o no busco a Dios, busco esa gracia para seguir dando vueltas sobre ella, como una especie de fuente de consolación. Y ahí entonces exige, en un momento de la vida, también esa desprendimiento, esa desnudez, ¿no? ¿Nos puede ayudar, por ejemplo, recordarse de la boca, de dónde la vocación, para apoyarse en esto para ir adelante? Dios me llamó, entonces tengo que ser fiel a esto. Claro, pero ¿qué pasa cuando muchas veces justamente Dios permite que me entren dudas o sobre el recuerdo que yo, como me parezca una ilusión, todo lo que pasó? Justamente entonces yo no tengo que estar mirando siempre hacia atrás. Hay momentos donde justamente todo eso se cancela. ¿Y qué es lo que mantiene al alma en el camino? El hecho de que Dios no me puede defraudar. No me puede defraudar, ¿no? Es eso. A veces todo eso se vuelve, como dice, como el texto ese que leí del Padre Pío, dice, parece todas las gracias que a veces parecen una ilusión, ¿no? Pero mi consagración ahora se basa en que yo sé quién es Dios y Dios vale la pena, punto. No estoy todo el día, todo el tiempo revolviendo y volviendo hacia atrás, que a los que hacen eso terminan pasándoles que justamente le entran más dudas y más tentaciones, porque quieren apoyarse en eso. Entonces están todo el tiempo volviendo, yo no tendría que hacer de vuelta pro y contra, no tendría que rever de vuelta esto, no tendría que volver, están todo el tiempo así. Significa que eso es un apoyo total y absoluto, el último apoyo lo buscan en eso. Punto. Quieren tener una seguridad total y unas luces totales sobre eso. aconsejarles siempre para todos los momentos de la vida espiritual? O también, por ejemplo, es como el tipo de oración que nosotros tenemos, o que tenemos, por ejemplo, la meditación, que es más estructurada, ¿listo? Después está la oración de simplicidad, y así, el pro y contra, comparándolo un poco, no sé cómo expresarme, pero a veces, al ser tan algo tan como racional, tan de pensar y todo, es siempre para todas las almas y para todos los momentos de la vida espiritual, o... No, ciertamente que no. Por eso San Ignacio pone tres tiempos para hacer elección. Justamente hay momentos en los cuales Dios al alma le muestra las cosas de otra manera. El primer tiempo, que es el en realidad puede llegar a ser para algunas almas el más común, es el primer tiempo, cuando ven una cosa y no pueden dudar ni de que eso es lo que Dios quiere para ellas. ¿Qué es lo que suele acontecer en la mayoría de las cosas que hacemos a lo largo del día? Donde nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, no dudamos. Uno va pasando por un lugar y de pronto ve que está caída una cosa, y no puedo, ni dudo, ni puedo dudar de que la tengo que levantar. Digo, no, que hagamos pro y contra. Estamos empleando eso como la fuente de la mayoría de nuestras decisiones. Lo que pasa es que a veces, como pensamos que se refiere a hechos extraordinarios, porque San Ignacio justo pone el caso de la vocación de Mateo, la vocación de San Pablo, entonces pensamos que se refiere a hechos donde Dios muestra algo de forma extraordinaria, ¿no? También en la parte ordinaria, cosas donde yo no dudo ni no hago pro y contra. Y después también, que no es tan común, pero muchas personas seguían eso, y es el tiempo que es el estado del alma, porque esos tres tiempos son tres estados del alma, ¿no? Hay personas que por su manera de ser, por su formación espiritual y todo, toman, sin conocerlo de San Ignacio, deciden por experiencia de consolación y desolación. Si bien es un poquito más subjetivo y puede prestarse más engaño, pero también es una forma de ser, ¿no? De todos modos, tampoco es, o sea, porque a veces, como es algo, hacer pro y contra, algo más estructurado, más racional, a veces uno piensa que tiene que ser para momentos donde el alma no está en sequedad, sino que puede meditar. No tiene nada que ver con la meditación. Porque uno puede ser que, en el orden de la oración, no pueda meditar, como pasa cuando Dios empieza a hacer pasar el alma de un estado de vida a otro estado más perfecto, ¿no? Que colapsa nuestra capacidad racional y nos lleva a una oración de simplicidad, pero para tomar una decisión concreta de algo, eso no tiene nada que ver. De hecho, las mismas personas, por ejemplo, fíjense este fenómeno que es tan común y que quizá ustedes hayan experimentado muchas veces. Uno prepara los puntos de meditación. Y lo prepara todo perfecto, todo anda re bien. Uno lee un librito, toma las cosas, divido los temas, todo está genial. Hoy me parece que me va a salir re bien la oración. Voy con eso a la iglesia, lo abro, lo pongo delante mío, y una vez que estoy frente al Santísimo y tengo esto, no sé ni qué hacer con esto. Quedó uno como si quedó con una pierna atrapada en un hoyo, usted no puede ni caminar, no hacer nada. Y antes parecía tan bien, y punto, y ahí listo, tengo que hacer acto de amor a Dios, o una oración totalmente simple, todo. Y al día siguiente me puede pasar lo mismo, de vuelta, me pongo a preparar, y para cuando preparo, todo me sale perfecto. Entonces fíjense que ese empastamiento de la vida de oración no es general para toda mi vida. O sea, yo me voy a la habitación, quiero hacer lección divina o quiero hacer un comentario, todo, y todo funciona racionalmente. Cuando estoy delante del Santísimo, delante de Dios, o me pongo en oración, ahí ya no funciona. Es porque ese modo de simplicidad es para lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere que el corazón, cor a cor loquitur, dice la Sagrada Escritura, ¿no? El corazón habla al corazón. Entonces Dios quiere hablar a esa persona de corazón a corazón, pero no quiere que no pueda estudiar. Entonces ese empastamiento, digamos, de mental, digamos, de la actividad racional, se produce solamente a veces, solamente en el ámbito de la oración. Salgo de la capilla y puedo volver a razonar todo. Y no funcionaba ahí. Buen viaje. Muchísimas gracias. Adiós. Es así. Entonces, no hay... Entonces también los pros y contras cuando funcionan extra oración, si bien yo puedo rezar pidiendo luces, todo, pero lo que estoy haciendo quizá no es un acto de conversación con Dios, sino de racional, capaz que lo puedo hacer perfectamente, aunque el alma esté pasando una etapa de sequedad espiritual de hace mucho tiempo, a la hora de hacer pro y contra para tomar esto, para ofrecerme a esto, para comprar aquello, para cambiar tal cosa, para ver qué leo, qué, digamos, todo eso puede funcionar perfectamente, ¿no? Dios va quitando, digamos, todo apoyo, pero por la otra las gracias, ¿no?, que son más espiritual. Por la vida comunitaria, por ejemplo, que es más lo de Santa Teresita, quizás. Y a veces que yo, circunstancias dentro de la misma comunidad que permiten que quizás no me apoye tanto una hermana, eso, o los mismos cambios, que sé yo, a veces de directores, o distintas circunstancias, todo eso también va entrando, no nos damos cuenta, pero son parte de las purificaciones. Son parte de las purificaciones ordinarias, y Dios va puliendo todo eso. Y mientras más vea que un alma se apoya demasiado en personas o en cosas o en lugares donde está para su búsqueda de la perfección, a veces más purifica, más rápido purifica, y permite que como que se le caiga abajo esta figura, esto, aquello, ¿eh? Eso ocurre muchas veces. Por ejemplo, hay personas que han tenido experiencias espirituales muy intensas en un lugar, una casa de retiro, una convivencia que le hizo en tal lugar, y ahí justo ese tiempo rezó también y todo, que puesta la cabeza, puesta eso, y le ofrecen ir de vacaciones, sí, y se hace esta ilusión, y llega y todo el proceso tan cambiado, no pasa nada, tan frío, se le viene abajo, pensaba que ahí... Y a veces Dios purifica en eso, porque en realidad no tiene nada que ver con eso. Es Dios hace las cosas de otra manera. A veces en persona, pero ya, que la van a mandar a tal lugar, y ahí sí, porque me viene de 10, porque ahí está tal persona, tal hermana, tal madre, todo, que a mí en su momento me hizo tanto bien. Y pronto va y qué cambiada que está, y todo. Y venía, ahora todo va a andar bien por... Y dice, no, todo va a andar bien porque está Dios ahí. Entonces puede ser que no pase nada, que todo ande bien y esa persona me ayude, y a veces puede ser que uno se le caiga abajo, y eso pues son parte de las purificaciones de Dios. Porque Dios dice, oye, te estás apoyando, o sea, vos estás buscando a Dios, pero ¿por qué esta persona te da seguridad? ¿Por qué esta persona es la que, como decimos, pincha los globos, todas las fantasías que uno se hace? Y no, tiene que ser Dios. Entonces a veces esta persona no me presta atención ya, como me la prestaba antes, o sus consejos no me sirven, o sea, antes me iluminaban tanto y ahora me resultan confusos, no lo entiendo. Pasa eso, ciertamente, son las purificaciones, ¿no? Lo que el padre Kentenich decía, la capacidad que uno tiene que tener y trabajar mucho, la capacidad de desilusionarse. Es decir, digamos, de que no me afecte la desilusión, que es una experiencia cotidiana que nos producimos unos a otros, los seres humanos, ¿no? Ponemos todas nuestras ilusiones humanas, entonces Dios va a permitir eso, para que justamente yo vaya purificando los apegos que uno tiene sin darse cuenta, porque tenemos apegos que disfrazamos de bondad, porque no nos damos cuenta. Yo, para mí esta persona es clave, hablar con ella por sus consejos, y es parte de un apego. O sea, su consejo me produce más consuelo, todo. No me doy cuenta del apego, porque en realidad yo creo que lo que me presta, digamos, lo que me apoyo es en su autoridad, su doctrina. Pues también hay un apego a eso, ¿no? Entonces Dios también lo pule todo eso. Siempre el fin de las purificaciones es apoyarse solo en Dios, no solamente con quitarse de tal cosa, sino solo eso. Las dos cosas, ¿por qué? ¿Sí? Ciertamente, pulir defectos y todo eso. Mientras uno, digamos, el objetivo o el efecto de producir, digamos, de purificar defectos, es que yo voy buscando cada vez más solo a Dios, ¿no? O con mayor perfección. por amor, no porque no me quede otra. Exacto, exacto. Como bueno, esta soledad, esto me quita, me quiere solo Dios. Claro. Que no me queda. Pero a veces con algún alma Dios puede ser así. Puede ser que algún alma la lleve de tal manera que en serio, que termine diciendo, bueno, lo único que me quedó es Dios, bueno, dediquémonos a Dios. Y yo consigo, oh, por fin se fijó en mí y ahora la hace trabajar. A veces puede ser, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay personas que se han vuelto a Dios, ¿no?, cuando todos le han vuelto la espalda a Él. Pero después descubrieron que Dios valía la pena, no porque ningún otro se presta atención, sino porque vale la pena, o sea, por sí mismo, ¿no? Evidentemente, si quedó fijado así, o sea, a Dios si me dedico a las cosas de Dios, por descarte, bueno, ahí tenemos lo que siempre, la distinción que nosotros hacemos, al menos en castellano, no sé, en otras lenguas, hacemos entre el consagrado y el solterón o la solterona. La persona solterona es la que se queda sin casarse, y que puede estar también en la vida religiosa, sí, ¿no?, sin casarse, pero no porque ha decidido no casarse y consagrarse a Dios, sino porque queriendo casarse nadie quiso casarse con él. Entonces sigue con esa mentalidad. Entonces, y me hice monja porque nadie se quiso casar conmigo. Es una solterona, por más que haya hecho un voto delante del altar. A menos que haya cambiado la cosa y dice, no, pues después me termino enamorando de Dios, ¿no? Entonces, o sea, la vida de un laico y la vida hasta de un consagrado, si sigue con esa mentalidad, ¿no?, que a Dios es porque nadie se fijó en mí, bueno, antes de quedarme solo me metí en una comunidad religiosa. Era un solterón o una solterona, que tiene toda una mentalidad propia, ¿no?, exactamente, ¿no?, de falta de generosidad, digamos, de resentimiento, ¿no?, con la vida, con los que no la han amado, es así, ¿no? Pero esto también se puede como definir como una purificación de Dios, que nadie le quiere, que nadie... Sí, puede ser como justamente el hecho con el cual Dios la fue llevando a que se fijara en Él, pero evidentemente con la voluntad de que después de fijarse en Él se diera cuenta de que el único que me quedó era incluso el que valía la pena, el que tendría que haber buscado primero, lo descubrí al final. Pero si no da ese paso, quedó como solterón o solterona, ¿no? O sea, porque una persona podría no dar ese paso. O sea, Dios puede hacer que todo lo desengañe para que se fije en Él, ¿no?, pero con la intención de que después se enamore de Él. Y las noches del espíritu, ¿no?, que San Juan de la Cruz, bueno, pone que todos, bueno, la mayoría o muchos pasan por las del sentido, pero que son más dolorosas del espíritu, que no todos llegan, pero que sí todos están llamados, pero no es porque no todos responden, no todos son fieles. Exacto, sí, sí. Claro, está, pero... Sí, también hay todo un misterio ahí, ¿no? Porque por un lado, San Juan de la Cruz y Santa Teresa también llama, dice, todos están llamados. Pero después ciertamente que en los planes providenciales de Dios hay algunos que Dios mismo no llama de esa manera. Por ejemplo, los niños que mueren después del bautismo y por entonces no hay purificaciones del espíritu porque no hay vida adulta. O aquellos que han recibido la gracia de la conversión en el lecho de muerte. Entonces por eso después los autores espirituales tratan de explicar esto con un tema más complicado y discutido que no menciona acá, pero simplemente que esa distinción entre un llamado general a la vida mística, que es a todo, y un llamado particular, que es a la mayoría. Lo mismo Santa Teresa, cuando se refiere a esto, no dice a la minoría, sino dice a la mayoría, pero no a todos. Y lo mismo, esa mayoría es porque llegan pocos. Ahí los santos dirán, llegan pocos, porque ellos no confían en Dios, porque ellos ponen obstáculos, porque ellos se asustan, porque ellos no quieren, digamos, el sufrimiento que esto implica, punto, ¿no? Pero entonces, ellos dicen, llamado general, o sea, todos están llamados porque es parte de la santidad, ¿no? Se están llamados a la santidad y da los medios son los dones, porque la vida mística son los dones del Espíritu Santo, es la vida de los dones, ¿no? Entonces, los dones los recibimos todos con el bautismo. Entonces, como tal, tenemos todos los instrumentos, ¿no? Entonces, el llamamiento general es universal. el llamamiento, pero algunos, como digo, algunos Dios le da la gracia y la conversión recién en el momento de la muerte, otros mueren siendo niño, entonces evidentemente que si digo que a él no le dio el momento para que desarrolle eso, porque eso se desarrolla con la vida adulta, ¿no? En el sentido, tiene que haber actos libres, y el niño no ha llegado todavía al ejercicio de su libertad, se puede salvar, pero porque él no tiene capacidad de eso, entonces Dios no le exige aquello de lo que él no es capaz, ¿no? Entonces, ciertamente, entonces eso nos llamó a un desarrollo de la vida mística en este mundo, ¿no? Entonces, llamamiento próximo es a la mayoría, expresión de Santa Teresa, ¿no? O a muchas almas. De eso, de todos modos, muchos se bajan, digamos, del caballo antes porque se asustan o por lo que sea. Entonces, tenemos eso. Tomamos un tema más complicado y más discutido, ¿no? que había que entender y, bueno, y buscarle la vuelta, son de esas partes de los misterios teológicos, ¿no? También de que hay que presentarlo con toda su exactitud para no que no haya confusiones o lo que sea. El tema de las amistades espirituales, eso no sé, se vale da una gran importancia, porque para ir a la sensación de que en esa purificación pareciera como que uno se va quedando solo con Dios, pero también... Es que se va quedando solo. Claro, pero pueden haber amistades que no me impidan esa unión con Dios, al contrario que... Sí, pero no hay ninguna amistad que no hay amistad que valga para la soledad última del alma. No hay amistad que valga para la soledad última del alma, ¿no? Porque hay algo incomunicable. Eso lo desarrolla el padre Fabro justamente cuando él dice qué curioso es esto, dice el padre Germano. Dice, realmente quería extraordinariamente a Santa Gema. Y Santa Gema tenía una confianza con el padre Germano, todavía voluntad, que ustedes saben que ella usaba esa expresión babo mío, ¿no? Que ni siquiera la traducen a veces porque no suena lo mismo en español, papito mío, un director espiritual, no suena. Pero no es lo mismo en italiano el sentido como se lo toma, ¿no? Pero ella usaba eso, o sea, tenía una enorme confianza en él y él en ella. Y sin embargo, dice, en el momento de la prueba más dura, dice, él no la pudo acompañar y él era consciente. No podía, dice, y le pone eso, dice, porque, dice, está, dice, es la, hay una incomunicabilidad del alma y donde el alma, hay un punto donde el alma siempre está sola. Entonces, cuando se da esa purificación, la otra persona podrá estar junto a mí. Dice, pero no llega a entender lo que me pasa. El padre Germano, por una imposibilidad ontológica, dice es el salto ontológico entre un alma y otra, dice el padre Fabro, ¿no? Entonces dice, por este motivo, dice, el alma está condenada a quedarse sola en un momento. Dice, él está ahí, pero dice, el dolor de lo que ella está pasando, solo teóricamente él lo entiende, pero prácticamente no lo entiende. Entonces no puede acompañar, compadecer conmigo hasta ese punto tan profundo. Entonces, por eso digo, ahí llega un puntito donde no hay amistad que valga, ni paternidad que valga, ni filiación que valga. Digamos, la soledad última del alma, que es la que experimenta Jesucristo en la cruz. Ni la Virgen puede acompañar a Jesucristo en la soledad de Cristo. Son como dos soledades que están juntas en la cruz, ¿no? Pero la soledad es tan perfecta, la de Cristo, y tan grande el dolor, que si lo experimenta de la paternidad divina, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se supone que incluso la presencia de la Virgen no puede consolar el dolor del alma de Cristo en ese momento, ¿no? Le da el mayor consuelo del que es posible, pero que no es suficiente, ¿no? Es así. Y el padre Fabro, cuando toca ese tema, dice, vuelve al tema que mencioné antes. Forma parte también ese, digamos, del designio providencial para ocultar al alma de sí misma, ¿no? Y el tener que quedarse sola con Dios ahí, digamos, sola en una crucifixión, ¿no? Bueno, ¿estamos? Muy bien.